Bienvenidos a un nuevo programa de Respira Bandoneón. Estamos en Radio Cualquiera 94.3. Arrancamos la velada con la música de Juan Sinza haciendo el gaucho cicatriz. Tema que por ahí les suena familiar. Es un tema de Pibes Chorros. Juan Sinza es un exponente de los tangos villeros y él será el entrevistado de Respira Bandoneón en minutos nomás aquí en Radio Cualquiera 94.3. Está Adrián Vicentín en los controles, Martín Calvo aquí frente al micrófono. Hasta las 9 les vamos a estar tirando por la cabeza algunos tangos de los que se están haciendo hoy, en esta época, en esta era. Además de la nota con Juan Sinza, vamos a compartir también lo que tiene que ver con la agenda de tangos en Paraná y la zona, que se puede hacer respecto a milongas y demás. También vamos a repasar, como siempre, la agenda tanguera a lo largo y a lo ancho del país. Y, por qué no, también todas las actividades que se pueden realizar aquí, en el Centro Cultural Lendija, donde hoy hay actividad. Está la presentación del libro Cuentos con Mate. Así es lo que está sucediendo en estos momentos, de Adolfo Argentino Goltz. Aquí lo vamos a tener a las 20:30. Se da inicio con presencias estelares, haciendo la presentación del libro de Adolfo Argentino Goltz aquí en el Centro Cultural La Endija. Vamos a ver si lo encontramos a Juan Sinza. Estaba en medio de una reunión. Quedamos en que en este momento nos íbamos a comunicar para la entrevista. Así que escuchamos un poco más de su música y la entrevista, la presentación, y le damos. La célula de un tema surge a lo mejor un año antes que después se desarrolle. Bueno, una cosa es el tecleo, que hace a la máquina del instrumento, y otra cosa es el sonido de la válvula, que a gente le gusta. Porque parece que respirara. La temperatura y el género musical lo determina, en mi caso, siempre lo literario dentro de mis composiciones. Finalmente se deja. Entrevistas en Respira Bandoneón. Cepillantó de la villa Duranito, se llevó toda la guita del blindado, esa que nos habíamos choreado la otra noche en la General Paz. Nos durmió a nosotros sus amigos, nos dejó a todos sin un centavo. Ahora tiene piso en Belgrano, con su Mercedes se pasea en la ciudad. Mira lo Duranito viviendo la buena vida, y nosotros que pensamos que era retardado, ahora está rodeado con la... Ahí estamos en comunicación con Juan Sinza. Estuvimos escuchando en el comienzo el gaucho cicatriz. Estábamos ahora de fondo con Duraznito. Juan, bienvenido, buenas noches. Bienvenido aquí a Respira Bandoneón. ¿Cómo estás? Buenas noches, chicos. Gracias acá por llamar, Bueno, che, buenísimo. Estábamos con ganas hace un tiempito de entablar esta comunicación para que en voz tuya nos describas un poco de qué la van los tangos villeros. Bueno, los tangos villeros en realidad nacieron con una necesidad de arrastrar nuestra cultura criolla, digamos, en un formato urbano como es el tango y como es la cumbia villera, básicamente. Hace un par de años empecé a militar en los barrios, en la Villa 21, en Villa Celito, y la verdad que me flasheó mucho ver que el tango sigue vivo, no solamente en la búsqueda de su renovación permanente, sino también entre nosotros, en los barrios e incluso en las ciudades también. Es como que va mutando, por más de que el sonido tal vez no sea el mismo, pero sí la temática, las problemáticas que históricamente tocan el tango estaban presentes también en la música ahí en las villas. Totalmente, incluso con los contextos de crisis, ¿no? Uh-huh. La cumbia villera surge en la época de los 90, que es como nuestra segunda década infame, digamos. Claro. Que es, si lo pensás también en el tango, los mejores tangos, o por lo menos los tangos discipolianos, también son de la crisis del 30. Creo que tiene que ver con una crisis de identidad también. Vos, al momento de comenzar ahí tu militancia en la Villa 21, ¿ya venías con la inquietud musical con el tango, digamos, a cuestas, y ahí se te dio la cuestión de cruzarlos, o fue algo que te...? Mira, de hecho, yo siempre escuché tango desde muy chico, ¿no? Uh-huh. Pero en su momento, no, por ahí, porque cuando era pibe era más gorila, ¿viste? Entonces no aceptaba la cumbia, digamos. Tenía bastantes prejuicios con la cumbia villera. Ajá. Cuando empecé a conocer la realidad de los barrios y empecé a escuchar, bueno, mismo ahí mismo en los barrios, la cumbia villera, las letras, la temática, incluso te diría que hasta la estructura musical de la cumbia villera, no pude evitar escucharla como un tango. Y creo que el primer tango que salió de los tangos villeros, bueno, fue Duraznito. Este que estábamos ahí escuchando ahora de fondo. Aparte de reversionar, si se quiere, temas de cumbia villera, ¿vos al componés también con esta misma perspectiva, con esta misma búsqueda? ¿O por ahora es más una cuestión? Estamos en eso, por ahí no con tanto énfasis como los tangos villeros, digamos. Ajá. Tengo hay un par de tangos propios. De hecho, ahora vamos a sacar el disco que se llama Corta la Bocha, sale en octubre ahora. Y bueno, y en ese disco, aparte de haber tango villero, sería un tango propio, y bueno, y después tango lunfardo. Ajá, viene por ese costado de la búsqueda. ¿Y cuál es la recepción que encontrás? Es difícil por ahí imaginar desde aquí, desde Paraná, cuál es el público al que vos les cantás los tangos villeros. ¿Cuál es el público que se arrima a ver esta propuesta? Mira, para mí lo que tiene de grato, digamos, lo que me parece increíble de los tangos villeros es que puede generar un público muy amplio. O sea, yo he cantado, bueno, mismo en los barrios donde voy, los canto, y así también canto unos buenos tangos, y me encuentro con que los pibes a los pibes les encanta, en definitiva, tanto el tango como la cumbia villera misma, incluso. No, de hecho, redescubren el tango de otra manera. ¿Sí? Por ahí, para ellos el tango era algo medio naif, algo medio lejano. De repente se entienden que no, que no era tan así. Y lo mismo me ha pasado con los viejos. Los viejos, le toco un tema de Rivero, hacemos un tema de Gardel, y después le metemos a los pibes, todos se quedan fascinados. Entonces, digamos, para mí que lo que tiene es que me permite generar un público bastante amplio, incluso en una cuestión etaria, así que... Claro, hasta te permite generar cierto enamoramiento previo, si se quiere, del público, digamos. Depende para quién te vas a estar mostrando. Antes de enchufarle directo lo que vos haces, vas haciendo un recorrido como para que después la propuesta tuya, que son estos tangos villeros, peguen mejor, digamos, en el público. Totalmente, incluso me dice, hubo gente que, por ejemplo, escuchando Una Capa Más, que es un tema de los Pies Chorros, uh-huh, me han dicho que la han escuchado en otros momentos, en otros lugares. Como, claro. ¿Este no, tango de quién es? Te preguntan. No, ¿sí? Che, pero ¿este tango de quién es? Te dicen, este tango lo cantaba. Claro. Sí, no, sí, Fulanito cantó ese tango, este lo ¿cómo primero, lo cantó? Claro. Lo hacía en un tono diferente. Y los diferente. Tipos lo saben, porque eso es lo loco, los tipos lo cantan. Ajá. Claro. Mira. Es que es una melodía que registra y que nadie conoce. Che, ¿cuál es el repertorio del disco de Corta la Bocha que está por editar ahora el mes próximo? Bueno, son seis temas de Pibes Chorros, después hay tangos lunfas, celarios, la mayoría de ellos creo que los hace Rivero también, a mí me gusta mucho el mundo Rivero, y después hay... yo trabajo con un poeta de Berisso que se llama Mariano Dudín, que también tiene esta búsqueda de lo criollo, la cultura criolla y la reivindicación de la cultura villera. Así que hay unos poemas de él recitados por él y también algunos que yo musicalicé. Bien. Algunas milongas. Ahí está variada la propuesta. ¿Has tenido relación con, por ahí, más que nada con la gente de Pibes Chorros al momento de mostrarle cómo reversionaste sus temas? ¿Existe ese vínculo? No te escuché bien, perdóname. ¿Sí he tenido una relación? Sí, existe una relación con, por ejemplo, con la gente de Pibes Chorros, vos al momento de mostrarle cómo estás reversionando no. sus temas. ¿Eso que estoy esperando tener el disco ya para ir a llevárselo? ¿Y las tenés ahí expectativas puestas o cierta ansiedad por saber la respuesta? Yo creo que le va a gustar porque sé que Ariel, que es el cantor de los Ajá. Pibes Chorros, es un fanático de folclore y de la cultura criolla, así que creo que va a ser una sorpresa. Y estará seguramente en un momento de presentación del disco la invitación. Y si no, bueno, que me choreo los instrumentos, no sé, arreglamos de otra manera. alguna vuelta van a encontrarle para contar con ellos. Sí. Y de última, bueno, nos tomaremos un vino. Claro. Nada grave. Para pasarla bien un rato, seguramente. Bueno, ¿cómo ya tenés más o menos en mente lo que puede ser en la presentación de este disco, la continuidad del año? Mira, ahora el disco va a salir en octubre, estoy todavía buscando algún lugar más formal como para presentarlo. Hasta ahora venimos tocando en lugares más chicos, pero así ya estamos pensando en algunos teatros, en lugares para presentarlo, todavía ninguno confirmado. Pero la idea es empezar a presentarlo, incluso en el interior un poco, por ahí pasar por Rosario. Si me invitan también me pongo para allá, para la capital de la Confederación. Claro, sí. A ver qué pasa. A ver qué pasa con el tango villero ahí. Claro, ¿por qué no? Sería un sacudón también acá a la movida cultural de la ciudad. No sé cómo está el tango por ahí. Hay movimiento con el tango, ¿no? Están la gente de Cuarteto Furtivo, así como llevando la punta de lanza de la movida más joven, si se quiere, aquí en el tango. Bueno. Así que está la cosa... Sí, el tango está en un periodo de renovación extraordinaria, así que me parece que sería interesante pasar por ahí. ¿Vos cuál es la visión que tenés del momento actual de los jóvenes, esta vinculación de jóvenes con el tango y ¿Cómo ves la lectura histórica, si se quiere, del momento? A mí me parece que el tango se renueva cuando el país está bien, básicamente. Me parece que, de hecho, a veces pienso, por ejemplo, estamos de nuevo en una época que en su momento parecía que no se va a ver nunca, que es el auge de las orquestas. Uh-huh. Hay un auge de orquestas increíble, una orquesta independiente, que vienen de abajo, eso a mí me parece increíble. Y algo que en su momento era muy difícil pensarlo, viste, que vuelvan las orquestas. En una época teníamos, en el 50, en el 40, orquestas de cuántos tipos, de 30 tipos, 40 tipos, una locura. Así que me parece que estamos viendo para el tango un momento único. Y un momento único si se piensa las oportunidades que tiene el tango para crecer a nivel musical. Supera un techo que en algún momento pensamos que tenía. Ajá, ves en perspectiva como que, bueno, se puede llegar a volver a vivir una época, o se está viviendo una época dorada, digamos, donde otra vez el tango vuelve. Sí, para mí estamos en una época dorada, totalmente. Incluso si te pones a pensar toda la proliferación que hay por hoy de nuevos autores. No sé si ustedes escuchan por allá a Alfredo Tapé Rubín. Sí. Hoy es más, tenemos pautado un tema del Tapé, pero interpretado por la Fernández Fierro. Pero sí, es uno de los que lleva la bandera, digamos, de las nuevas composiciones. Creo que es representativo del momento, podemos marcar desde el 2001 en adelante. Se empieza a generar un nuevo repertorio, un nuevo cancionero. Uh-huh. Y se empiezan a dar los cruces. Estamos en una época dorada. Se están dando de vuelta los cruces de que no solamente yo hago mis tangos y los canto yo solo, sino que vienen otros interesados en ese repertorio y también hacen su versión. Totalmente. Y bueno, nosotros estamos poniendo ahí una intro de arena, entonces me parece que el tango villero es parte de una manera de esta época dorada y esta renovación del tango, esta búsqueda que empezó con la juventud, eso hay que rescatarlo. ¿A quiénes? No viene de otro lado. ¿A quiénes vos ves como exponentes también o que te acompañan en este movimiento dentro del tango grande, digamos, este subgénero, si se quiere, o apéndice también del tango, que es el tango villero? ¿A quiénes subís, digamos, en ese colectivo? Y la verdad que yo lo generalizo bastante en decir, a veces lo digo por ahí como informalmente, como el under del tango, los circuitos que hay por acá, por no sé si conocen acá por el Magro, que son en definitiva la orquesta Fernández Fierro, Alfredo Tupper-Lubín. Escucho mucho al Chino Laborda, me parece genial. Me siento parte, digamos, de esa renovación. Está bien, esa es justamente es parte del repertorio, digamos, de lo que estamos nosotros aquí desde este programa difundiendo permanentemente. Che, Juan, ¿presentaciones futuras? Estuviste ayer tocando. Hola, sí, ayer estuviste, te digo, ayer había una presentación. Ayer estuvimos en el Burlesque de Congreso, sí. Ajá. La verdad que muy lindo. Y el 26 de septiembre vamos a estar en el marco de una lectura sobre poesía que se llama Traspapelados en la Casa del Bicentenario. Ajá. A las 7:30. Muy bien, está completa la agenda entonces, Juan Cinza, para próximamente, aparte de esta presentación. Pueden entrar a la página de Facebook Tango Villero. Tango Villeros, ahí está, para informarse un poco más de las actividades de Juan y demás secuaces. Juan, nos vamos a quedar escuchando una copa más. Vos hiciste hoy hace un rato mención a este tema. ¿Querés presentarlo vos de alguna manera? ¿Darle un contexto? Me parece que es lo que tiene una copa más especial es que cambia el eje de el tipo que está borracho y lamentándose por una mina a un eje más contemporáneo, que es el tipo que está fumado ya. Está medio de locura por el mismo motivo, ¿no? Es como que cambiaron un poco el eje de la droga. Pasamos del alcohol al pasito. A otra cosa. Muy bien. Perfecto, Juan. Me parece que hay que darle ese lugar a la marihuana. Está muy bien. En estos tiempos. Está muy bien. Bueno, Juan, te agradecemos estos minutos que te tomaste aquí para estar en Respira Bandoneón. Por favor, muchas gracias a ustedes por llamar y por el interés. Bueno, che, un abrazo grande y nos quedamos con tu música, haciendo una copa más. Gracias, chicos, un abrazo grande para ustedes. Si me siento en este bar es porque quiero olvidar que la amé con ilusión. Es por eso que al tomar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la cruzan por ahí, no le digan que yo aquí fumo por mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal, que me puedo recatar. Mozo, sírvame otra copa, que esta risa loca yo quiero bajar. Y a ella que se creyó diosa, juro por mi vida, la voy a olvidar. Desde que no estás conmigo, todo el día tomo vino y no puedo dejar de fumanchar. Tu vieja no me respeta porque yo no soy careta y se vaya a lavar. Si me siento en este bar es porque quiero olvidar que la amé con ilusión. Es por eso que al tomar en cada copa se va parte de mi corazón. Si la